Se hizo pis, ay, qué asquerosa, y la tengo que cambiar. La muy chanchosa se olvidó de avisar para ir al baño y ahora tiene un lamparón de este tamaño. Ya no sé qué más hacer para que avise y que aprenda a controlar a esos pises. El remedio que me dan para sus males es que tiene que volver a usar pañales. Mi muñeca se hizo pis y eso me enoja. Si salimos a pasear siempre se moja, anda siempre con temor de que la rete y la meta de cabeza en el retrete. Se hizo pis, que ni me hable, el aroma que dejó no es agradable. Y si vuelve a suceder, que no la pesque, yo la cuelgo de la soga y que ahí se seque. Ya no sé qué más hacer para que avise y que aprenda a controlar a esos pises. El remedio que me dan para sus males es que tiene que volver a usar pañales. Mi muñeca se hizo pis y eso me enoja. Si salimos a pasear siempre se moja, anda siempre con temor de que la rete y la meta de cabeza en el retrete. Mi muñeca se hizo pis.